ay, ay, ay, ay. Oiga, don Napoleón, que está triste y te quiere comprar mi acordeón. Alegría, alegría es mejor. Eso es. ¡Ay, ay, ella! Napoleón era en el pueblo un hombre de posición, un caballo, cuatro vacas, un magnífico acordeón. Tuvo que venderlo todo por andar bebiendo ron. Y las muchachas decían admirar el acordeón. Napoleón, Napoleón, Napoleón, yo tengo el acordeón. No, no, yo no lo quiero vender. De reloj y un transistor que tenía en la peña lo dejó, solamente le quedaba por vender el acordeón. Y las muchachas decían: yo le compro el acordeón. Napoleón, Napoleón, Napoleón, yo le compro el acordeón. Never, never, never. Napoleón, Napoleón. Eso está mejor. Oiga, lo tengo. Dígame. ¿Cómo se siente ahora? ¡Baile, baile! ¡Baile, baile! Napoleón, Napoleón, yo tengo un calcio.